local o vivienda. Tampoco se puede tirar las aguas sucias de la limpieza de edificios a la acera o calzada. La ordenanza de limpieza viaria establece multas por no cumplir estas sencillas acciones. En beneficio de todos, colabora para conseguir una ciudad limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina y Policía Local. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. El Centro de Formación SOIF en Talavera de la Reina ofrece un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carnet de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el teléfono 925-821-925 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoiz.com. El magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos, a viernes ya. Es 20 de febrero de 2015. Comenzamos esta nueva edición del magazine a través de hoy de Radio 4G. Hasta las 12, ya sabes que nuestro compañero Juanma Sepúlveda está convaleciente. Ayer lo estuvo, hoy sigue, ¿eh? Esperemos que ya el lunes se vuelva con fuerza, así recuperado. Ánimo, amigo. Vamos a saber cómo está el tiempo en Talavera de la Reina. Vamos a conocer también lo que nos cuenta Marina Muñoz acerca de ese premio de la UIF, el número que llevó la suerte concretamente a 10 personas allá en Murcia. Marina Muñoz, buenísimos días. Hola, buenísimos días, ¿qué tal? Feliz viernes. Eso digo yo. Muy bien, ¿eh? Pues ¿qué se puede pedir? Nada, ¿qué vamos a pedir? Es viernes, mañana es sábado, domingo. Qué bien, fantástico. Y se pasa el fin de semana. Pero bueno, todavía queda. Medio luce, ¿no? Sí, solo medio. Medio. Bueno, ¿cómo está el tiempo? A ver, cuéntanos, venga. El tiempo está revuelto. ¿Está revuelto? El tiempo está revuelto. ¿Y lo va a estar así? No, va a estar mejor, va a estar mejor. Hoy, bueno, vamos a ver, no nos podemos quejar. Hoy va a haber claros y nubes con una baja probabilidad de lluvias que irá aumentando a lo largo de la tarde para que en la noche ya sea media alta, ¿eh? Hay una probabilidad de que llueva esta noche del 75%. Ajá. Así que, bueno, lloverá esta noche, pero para mañana esperamos sol reluciente, sobre todo por la tarde. Por la mañana va a estar un poco nubladillo, pero luego va a haber sol. Y el domingo, pues claro, sin nubes. O sea, que no va a llover este fin de semana, vamos, que a lo mejor hace frío. Y el viento tampoco va a ser el viento del pasado fin de semana, que madre mía. Sí. ¿Cómo sí, sí. Soplaba? Vendaval. Era. Y qué frío estaba. Viento, olorcillo era, por lo menos, o olorcillo. Más. Olorcillo. Temperaturas mínimas, pues hoy de 1 grado, van a bajar mucho por la noche, y mañana de 4. Pero las máximas se van a mantener entre los 14 y 13 grados. 14, 13. De aquí al domingo, ¿eh? Bien, bien. O sea, una buena temperatura ya, bueno, ¿eh? Sí, se puede estar a gustito. Además, ¿te has fijado que ya a las 8 es de día? Sí, sí, sí. Qué fabuloso. A mí lo que me complica un poco para mí mismo, complica? Para mí mismo, en mi cabeza, es eso, escuchar el parte en un lugar, en otro, y en otro, y en otro, y al final no sabes a quién hacer caso. Bueno, hazme caso a mí. ¿Sí? Sí. ¿Tú no te confundes? No, nunca. Cada vez se confunden menos, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión los meteorólogos, ¿eh? Tienen más, eso, pues, bueno, poder de predicción por medio de esos aparatos, ¿no? Vamos a ver, es que es muy mínima la probabilidad de lluvia, así que si llueve es que se han equivocado demasiado. Muy bien, pues cuéntanos, además del tiempo nos traes ese número, ¿no? Premiado además en Murcia. Un número premiado en Murcia. 10 boletos se han vendido a 1 euro cada uno y cada uno ha ganado 20.000 euros. En total, wow, se han repartido 200.000 euros en Murcia hoy con el número premiado ayer jueves 19 de febrero, que corresponde al 70.670 de la serie 4. Uh-huh. 70670, serie 004, aunque la serie no se ha repartido. Bueno, pero 200.000 euros está muy bien. O 20.000 por boleto, mejor dicho, está genial. Pues mira, si han tocado 20.000 euros, porque todavía no se sabe a qué personas han tocado, claro. Uh-huh. Pero si han sido 10 boletos repartidos, pues a 10 familias que hayan tocado 20.000 euros, oye, pues son 10 familias que por lo menos el fin de semana lo van a pasar chachipiruli. Qué bien, ¿eh? ¿Tú has planificado ya el fin de semana? Yo no planifico nunca. ¿No planificas nada? ¿Tampoco el fin de semana? ¿No? No. Bueno, pues lo que sí podemos planificar es los próximos minutos. Dentro de un ratito volverás y ya sabes con qué nos vas a deleitar, ¿no? Claro que sí, con los vecinos, hombre, con esa federación. Claro que sí, con nuestros amigos Belén Blázquez y Arturo Espinosa, que hoy nos van a traer a un presidente de la Federación de Vecinos del Parque, Antonio... Curiel. Perfecto. Bueno, pues entonces, Marina, no te vayas muy lejos porque enseguida estamos atentos. Vuelvo. Venga, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. So, turn up the party. I'm feeling naughty. Take it close to me. I'll be all that you need. Don't deny what you want, baby. Claro que no hay que parar, ni mucho menos hoy, ¿eh? Elena Alexandra, nacida en Rumanía ese 16 de octubre de 1986, conocida internacionalmente como Inna. Es una cantante de house rumana que debutó en el año 2008 con ese álbum titulado así, Hot, producido por Play and Win, un grupo house. El sencillo principal del álbum, también titulado Hot, lideró los primeros puestos de esas listas de éxitos en Rumanía, Venezuela, Argentina, Colombia, El Salvador, Bulgaria, Portugal, Polonia, Holanda, Rusia, Chile y también, como no, España, donde fue número uno y fue certificado platino por Promusicae tras vender algo así como 40.000 copias esta mujer, ¿eh? Inna, sonando en este magazine. Además, fue nominada como mejor cantante y mejor sencillo en los ASCA Awards en Polonia. El segundo sencillo promocional de ese álbum se tituló Love y también Déjà Vu, o Déjà Vu, para decirlo bien, en condiciones, en francés, en colaboración con Bob Taylor, y fue el tercer sencillo, el que se convirtió en un éxito, ese Amazing, y esos 10 minutos. Nosotros hemos escuchado otro de esos grandes de Inna, en esta sintonía del 95.0, que cada día sintonizas, ¿eh? Gracias, gracias por estar ahí un día más. Rápidamente nos vamos con esas efemérides. ¿Qué ocurría, por ejemplo, ese 20 de febrero en el año 1547? Ahí va, pues sí, sí retrocedemos, ¿eh? Concretamente, ese día Eduardo VI de Inglaterra es coronado rey de Inglaterra. En 1810, Andreas Hofer, patriota tirolés y líder de esa rebelión contra las tropas de Napoleón, es ejecutado. En 1828 se reconoce la independencia de Paraguay. En 1872 se inaugura el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. En 1944 el cómic Batman y Robin aparece por primera vez en los diarios.

Así es, se buscan equipos comerciales para el sector del seguro. Se ofrece sueldo fijo, más altas comisiones. Empresa líder en el sector con proyección y plan de carrera, con estudios mínimos de ESO y la experiencia mínima de un año imprescindible. Los interesados se pueden enviar ese currículum para esas plazas a través de lolo-max29@hotmail.com. Lolo, la primera con mayúscula, guión bajo, Max, la M de Max, también con mayúscula, número 29@hotmail.com. Ese es el correo que nos han dejado. Yo no sé si se pueden escribir mayúsculas y minúsculas, igual no estoy puesto. Tenía que preguntar yo a mi amigo Chema a ver si esto es posible, pero bueno, yo te cito lo que aquí se plasma, ¿eh? Lolo, guión bajo, Max, 29 con número @hotmail.com. La L de Lolo, la primera con mayúscula, guión bajo, evidentemente, Max, la M de Max, mayúscula, y luego seguidamente 29, todo junto, en 29@hotmail.com. Se necesita conductor en Torrijos, se precisa conductor con experiencia en conducción de tráiler, manejo de pluma y conocimientos de mecánica. Imprescindible vivir en la zona de Torrijos, se valora la experiencia en conducción de remolcador y los interesados se pueden ponerse en contacto con Juan Manuel en el 925-798004. 925-798004, repito, Juan Manuel. Ahí está el teléfono de contacto, 925-79-8004. Lo repetimos otra vez porque sí me han dicho, Raúl, que muchas veces vas un poco rápido, que es imposible tomar nota de esos teléfonos. Venga. Se necesita ingeniero mecánico recién titulado en Casarrubio del Monte. En Casarrubios del Monte, concretamente, sí. Se valora la posibilidad de acogerse a un convenio de prácticas con la universidad. Imprescindible coche propio. Se ofrece compañía especializada en la detección, análisis y también corrección de problemas en maquinaria. Plan de carrera, buen ambiente laboral, introducción al mercado laboral con proyección dentro de una empresa en crecimiento. Ahí está el correo electrónico al que tienes que dirigirte, daniel.blanco@ananta.es. Lo repetimos, daniel.blanco@ananta.es. daniel.blanco@ananta.es. Se necesita médico colegiado en Toledo. Somos un centro de reconocimientos en médicos, dice, ubicado en Torrijos, y buscamos médico-médica para trabajar junto a un psicólogo en un buen ambiente laboral. Asegurado, no es necesaria la experiencia previa, imprescindible que se esté colegiado en la provincia de Toledo. Inauguraremos próximamente un proyecto en un nuevo local para ampliar servicios médicos y ofrecen posibilidades de crecimiento a alto nivel profesional, además de contrato laboral indefinido. Ahí está el teléfono de contacto, debes preguntar por Diana en el 647-94-7903, 647-94-7903. Repito, 647-94-7903. También nos facilitan un fijo, el 925-76-23-94, 925-76-23-94. Se necesita instalador, mantenedor de calderas en Illescas. Se necesita instalador, mantenedor de calderas de gasoil y de gas para empresa ubicada en Illescas. Se requiere experiencia laboral. Debes contactar con Fontanería Rodricar a través del 925-54-1106. Debes marcar ese teléfono en horario comercial, 925-54-1106. 925-54-1106. Se necesita cerrajero en Escalonilla. Buscan oficiales para cerrajería de hierro y también aluminio. El trabajo es para Escalonilla, abstenerse gente de fuera de esta zona. Puedes enviar tu currículum a través de grupofercer@hotmail.com. grupofercer@hotmail.com. Se necesita operador telefónico con inglés. Esta oferta lleva con nosotros algún tiempo. Ya sabes que el nivel tiene que ser medio alto en cuanto a ese idioma. Inglés, ¿eh? Atención telefónica al cliente es su responsabilidad para esa bolsa de trabajo como operador telefónico con inglés. Al menos un año como operador telefónico es lo que requieren. Y ahí está el contacto, ese correo electrónico, selección@grupodigitex, terminado en x.com. selección@grupodigitex.com. Y una última oferta: se necesita contable en Los Navalmorales. Empresa próxima a Los Navalmorales precisa contable con diplomatura en empresariales o similar y con experiencia demostrable de al menos un año en el puesto. Residencia próxima por la zona, poblaciones Los Navalmorales, San Martín de Pusa y San Bartolomé de las Abiertas. El contacto lo facilita Fedeto Formación. Debes acceder a esa página web, la de Fedeto, y ahí podrás encontrar esa oferta de empleo que dice así: se necesita contable en Los Navalmorales. Insisto, debes acceder a ese portal, www.fedetoformacion.es. De Mojo, ese dúo francés de house pop compuesto por ese productor Romain y también el vocalista Jan, son mayormente conocidos por ese sencillo que estamos disfrutando en estas ondas, titulado así, Leire. La canción es un remix de la canción Shook for One del grupo Chic. No es un claro sí de Mojo, pero hizo ese reconocimiento a la autoría de la canción original en el lanzamiento de su álbum. Nosotros vamos a quedarnos con esas píldoras musicales de inmediato en estas ondas del 95.0 para seguir disfrutando de la música, buena música, la que siempre te ofrecemos aquí. Pero también te recuerdo que dentro de un instante volverá a estar con nosotros Marina Muñoz para ver qué nos cuentan los vecinos, los vecinos concretamente de esa asociación El Parque. Pero conociendo un poquito más la historia de Mojo, Nos encontramos con Romain, que fue el primero que se trasladó con su familia a México y Argelia para finalmente vivir en Brasil. Ahí es donde comenzó el aprendizaje de la guitarra y la inspiración que encontró a través de clásicos de jazz. También fue expuesto a la bossa nova, pero prefirió otra dirección, tocando en la banda de rock llamada Seven Tracks. Una vez de vuelta en París, bueno, fue cuando ya comenzó con esos nuevos ritmos, introduciéndose en la música electrónica. Y si hablamos de música y hablamos de la reina del pop, hablamos de ella, no es otra que Madonna. Madonna Louise Veronica, nacida en Estados Unidos ese 16 de agosto de 1958, conocida simplemente como Madonna. Cantautora, actriz y también empresaria estadounidense. Pasó sus primeros años en Bay City y en 1977 se mudó a la ciudad de Nueva York para perseguir una carrera en la danza contemporánea. Después de participar en 12 grupos musicales, en 1982 firmó con Sire Records, la filial de Warner Bros., y lanzó su álbum debut Madonna. Al año siguiente siguió lanzando una serie de álbumes en los que encontró una inmensa popularidad, superando los límites de contenido de letras de sus canciones y también explotando las imágenes en sus vídeos musicales que tanto la han caracterizado. A lo largo de su carrera se han convertido en piezas de auténtico arte. Muchísimas de sus canciones han alcanzado el número uno en esas listas musicales en varios países. Sus mayores éxitos incluyen temas como ese Like a Virgin o este Like a Prayer, que seguramente te suena, ¿verdad? Madonna ha sido elogiada por los críticos y por sus producciones musicales y puestas en escena, dándole el título de esa reina del pop que todos conocemos. Su carrera se vio reforzada por sus papeles en diversas películas, por las que también ha recibido comentarios variados. Su protagonismo más elogiado es el de Eva Perón para la película Evita de 1996, por el que incluso ganó un premio Globo de Oro por mejor actriz de comedia musical. Pero claro, también ha recibido críticas negativas por otros papeles. Otras ocupaciones de Madonna incluyen ser diseñadora de moda, escritora de libros infantiles, directora de cine y también productora discográfica, además de, bueno, pues ser dueña del sello discográfico Maverick. También es aclamada empresaria y en 2007 firmó un contrato de 120 millones de dólares con Live Nation. Hay que decir que Madonna ha vendido entre 300 y 360 millones de discos. Con lo que establece ese récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, incluido en el libro Guinness de los récords. La escuchamos junto a Justin Timberlake en este tema, en estos 4 minutos. Pero si seguimos conociendo un poquito la historia de Madonna, según la Recording Industry Asociación de América, la RIA, es la solista con mayores ventas del siglo XX y la segunda con mayores ventas en los Estados Unidos, detrás de Barbara Streisand, con 64 millones de álbumes certificados. Ahí están. Y en el Reino Unido es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con algo así como 17,6 millones. Ahí es nada. Touch this, 'cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. Esta es la cara más actual de Madonna, que a pesar de, bueno, pues el tiempo pasa para todos, lo sabemos, ahí sigue muy, bueno, pues dentro de la música internacional. En 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número 2, detrás de los Beatles, en el Billboard Hot 100 All Time Top Artistas, convirtiéndola en la solista más exitosa en la historia de la música, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock en el mismo año. De manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia musical. Considerada como una de las figuras más influyentes en la música contemporánea, Madonna es conocida por reinventarse continuamente tanto en música como en imagen. Además, es reconocida como una fuente de inspiración por varios artistas y por su gran legado a la cultura pop. La verdad es que no ha parado de cosechar éxitos y aún sigue haciéndolo a pesar del tiempo, ¿eh? Madonna hoy siendo protagonista dentro de esas píldoras musicales que te presentamos cada día en estas ondas. Y para abrochar la exitosa carrera de esta mujer, de esta reina del pop, qué mejor que quedarnos con uno de los nuevos temas que están arrasando en listas, como es este Living for Love. First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. What was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Yeah.

es hora de que la gente tiene que estar, los que vivimos allí, estar durmiendo. Y en cambio pasan grupos de que si la despedida de solteros, que si demás, dando voces, y eso, cuando molestan demasiado, llamas a la policía y acude, pero si tuviera la presencia policial, eso se evitaría. Lo que eran las patrullas que habían anunciado desde la concejalía de Seguridad Ciudadana. De Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Gerardo Pérez de Varga había anunciado que iban a poner más unidades patrullando, parejas. Eso es lo que vosotros echáis en falta. Sí, y además siempre se nos dice lo mismo, que es cuestión de presupuesto, que si tuvieran más policías, que sí, pero que ellos, claro, se tienen que organizar con lo que tienen. Por las noches hay las patrullas que hay, que tienen que recorrer toda la ciudad y las urbanizaciones y los polígonos industriales, y claro, es mucho lo que tienen que abarcar para los pocos efectivos que tienen. ¿Qué más problemas destacas del barrio? Bueno, pues problemas aparte de eso del ruido, tenemos el de los locales, que algunos, hay que reconocer que sí que hay quien cumple el horario de cierre, pero hay gente que sigue sin cumplirlo, y prácticamente son siempre los mismos, no sabemos qué poderío tendrán, que no hay manera de hacerse con ellos, cierran a la hora que quieren, y el escándalo de los vecinos siempre, o sea, de los locales, está siempre en la reivindicación de los vecinos, y son temas que yo no sé por qué, sabiendo que se podrían poner los medios o hacer, igual que hay campañas, por ejemplo, contra el alcohol o contra el desgaste de las ruedas o contra muchas otras cosas que hace la Guardia Civil, hacer campañas específicas, como se hacen, por ejemplo, con lo de la limpieza de los perros o cosas así, campañas específicas para poder erradicar un problema que lleva ya mucho tiempo ahí y que sigue coleando, o sea, se va solucionando poco a poco, pero sigue sin acabar de solucionarse del todo. Porque te refieres a locales de ocio, claro. Sí, locales de ocio que no incumplen el horario de cierre, y en el invierno se nota quizás menos, pero ahora cuando llegue otra vez ya el buen tiempo y el verano, la gente quiere dormir, hace calor, abre las ventanas, y entonces el no incumplir, el cerrarle una hora más tarde, por ejemplo, y empezar a recoger mesas y sillas y cadenas y cosas, pues ahí tenía que hacer más hincapié y obligarlo. Hay algunos que sí que lo cumplen, pero siempre hay quien todavía... Claro, no acaba de... Porque de esto, Belén, si no me equivoco, hubo una nueva ordenanza, ¿no?, de terrazas. Sí, sí, además es que es algo que desde Federación venimos demandando y reivindicando, que todas aquellas normativas que se hacen, se modifican, hay que tener personal para poder llevarlas a cabo, si no, ¿para qué las haces? ¿Para que se queden ahí archivadas y se queden muy bonitas colgadas en la página web? No, si ves que se detecta un problema, se hace una normativa para solucionarla, vamos a llevarla a cabo. Tanto en medio ambiente como en seguridad ciudadana, porque además es que la de las terrazas se cambió el año pasado, el anterior. Por eso, y también ha habido una nueva ordenanza del ruido que obligaba a bajar decibelios a los locales y demás. Entonces, un poco el problema no estaría por parte del ayuntamiento, a lo mejor, de no hacer las leyes correspondientes o de corregirlo, sino luego el poner el material humano. Claro. Y técnico, porque a lo mejor resulta que uno de los problemas era que el aparato, el sonómetro, el aparato para medir los decibelios, pues no tenía, vamos a decir, las bendiciones necesarias, como puede tener los velocímetros para el tema del radar y cosas de esas, y resultaba que las denuncias presentadas con esa medición, pues luego no prosperaban, ¿no? Que es lo que dice Antonio con toda la razón, o sea, el insistir, el machacar sobre hierro frío, pero que al final resulta más barato pagar una sanción que el hacer, que el corregir la situación, es lo que desde su asociación y de todas las asociaciones de la Federación tratamos de plantear y de resolver. Y como dice Belén, si nos hacen una norma para que se cumpla, o sea, que no sea una transposición de una ley de mayor rango para quedar tan bonito y quedar bien, sino porque esa ley se va a cumplir, claro, ¿no? Sí. ¿Y qué podríamos hacer? El viernes que viene vienen aquí nuestros políticos, sí. Es la tertulia política, y bueno, pues piden que les presentemos problemas para que ellos puedan debatir y puedan solucionar. ¿Cómo se puede? Porque esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El ayuntamiento puede, cualquier ayuntamiento de cualquier signo político puede tener muy buena voluntad y hacer muchas normas, y luego a la hora de llevarlo a cabo, pues encontrarnos con diferentes dificultades, como es lo que parece que está sucediendo. Entonces, ¿esto cómo se lo podríamos plantear a nuestros políticos? Pues que no se están ganando el sueldo, porque Don Sindín, es un refrán de un pareado muy fácil. No es verdad, no. Ellos conocen la situación, y lo que pasa es que muchas veces miran para otro lado porque o no lo consideran importante o no lo consideran urgente. Hay cosas muy llamativas en el funcionamiento de la ciudad. Cuando el ayuntamiento quiere hacer algo rápido, como por ejemplo un aparcamiento de zona azul que se hizo al lado del Palenque, me parece que tardaron 15 días, más o menos. Pero hay otros asuntos que son, como muy bien decía Curiel, y puede seguir hablando sobre ello, el tema de lo de los ruidos y de los estos, y de los locales que siguen reincidiendo en esa cuestión, que no son capaces de resolverlo. No se entiende cuando, quieren. Cuando quieren, lo hacen. Hay agilidad. Yo recuerdo que en todos los cambios de legislatura se han dado una vuelta por el parque todos los signos políticos. Se han pasado los del PP, se pasaron el PSOE, Izquierda Unida, todos han pasado con los cuadernos tomando notas de las necesidades del barrio. Y ya es que al final parecía cachondeo porque siempre le decíamos, bueno, echar mano de los asuntos anteriores, que no habéis sido solamente vosotros, que sino que la legislación anterior del vuestro mismo grupo también vino a hacer lo mismo. Tomaron nota, queda muy bonito pues, de cara a la galería, pero que luego después hay cosas que no, que siguen en la misma, siguen ahí. Bueno, pero supongo que habrá cosas que se puedan reclamar, como decíamos, por ejemplo, en el barrio del parque, decíamos, bueno, se prometió que iba a haber policía... andando y no hay policía andando, simplemente pasan los coches patrullas. Bueno, si eso nos lo han dicho que se van a comprometer a hacerlo, eso se puede reclamar. Otros aspectos que podríamos discutir en tu barrio serían, antes hablábamos off the record, el tema de la basura. Sí. No es que no haya contenedores de basura, sino que no están ocultos. En ese caso, sí, exactamente, el ocultarlos un poquito, que no estén ahí de presencia. Hay muchos temas. Está, por ejemplo, el tema de los alquileres de locales, que también Gerardo Pérez de Vargas se comprometió que iba a hacer algo, y algo hicieron, porque sacaron una ley o una normativa o algo en el cual responsabilizaban a los dueños de los locales para que no se alquilaran. El temor de Pérez de Vargas era que en algún local de esos pasara algún día algo, algún incendio, alguna cosa a los chavales. Así, bueno, vamos a hacer memoria para que la gente que está oyéndonos, esto se refiere a que se puso de moda hacer, en vez de botellón en la calle, botellón en locales, ¿no? La gente alquilaba garajes y locales comerciales que estaban vacíos a jóvenes para que hicieran allí sus fiestas. Entonces, claro, esto no reunía las condiciones necesarias para hacer una fiesta de seguridad, sobre todo. Exactamente. ¿No? A esto y Gerardo Pérez de Vargas se comprometió que se iba a interesar en el asunto para eliminar ese problema. Bueno, pues yo me acuerdo perfectamente que en el mes de diciembre, a finales, antes de Nochebuena, Nochevieja, por ahí, uno de los locales, de los que supuestamente ya no estaban funcionando por los chavales, se quemó. Porque nosotros pasamos, yo personalmente pasé un día por allí y vi con las puertas abiertas y estaban los chavales sacando cosas de todo lo que se los había quemado. Y entonces, digo, vamos a ver, si estaban pendientes de que esto no ocurriera, quiere decir que seguía ocurriendo. Si lo único que se va a quejar van a ser los vecinos de arriba, si tienen mucho jaleo, si no tienen jaleo y pasan desapercibidos, eso lo tenía que ver la policía, si, como yo digo, si hubiera policía andando. Ya. Igual que lo vemos los vecinos que pasamos andando, si lo viera la policía solamente se va a enterar cuando ha ocurrido algo o cuando algún vecino la haya llamado. Sí, es que volvemos a las mismas, de modifica normativa porque esa era la ordenanza de convivencia y ruido, y volvemos a las mismas, si no hay personal que lo controle, pues esa modificación de nada sirve. Bueno, pero de hecho se creó una nueva concejalía para precisamente vigilar que se cumplieran las cosas que el ayuntamiento iba proponiendo. Cuando falleció el alcalde Gonzalo Lago y asumió la nueva concejalía Lucía, esta se iba a hacer responsable de esa concejalía, en la que, bueno, pues ella se iba a preocupar un poco de ser un poco la voz, ¿no?, de los barrios. No sé si desde la federación habéis tenido oportunidad de hablar con ella para ser la voz de precisamente este tipo de cosas, ¿no? Se hacía una ordenanza y ver que se cumpliera. Yo no sé si ese tipo de cosas, Marina. Yo creo que es una magnífica persona y que es una concejal que está echando la carne en el asador para tratar de resolver. Ahora, con 3 meses vista de que vengan las nuevas elecciones, yo creo que ya los otros concejales han creado la concha suficiente como, por mucho que quieran tener un coordinador o una especie de supervisor de acciones, realmente lo va a conseguir. Nosotros sabemos que, desde luego, capacidad de diálogo la tiene, capacidad de recoger iniciativas las tiene, y yo no sé si Belén amparará mi criterio. Yo tengo dudas de que sea capaz de realizar esa función en su integridad, que sabemos que el alcalde también tiene mucho interés en que se resuelva. Lo que ocurre es que, como decía Antonio, si tenemos una serie de un problema de falta de patrulla a pie de la policía, que es un problema global de la ciudad. En el parque se puede, a lo mejor, por determinadas situación de locales comerciales que se ha permitido instalar allí durante muchos mandatos del ayuntamiento, creando una concentración de ocio, desde luego lo necesita. Pero siempre nos dicen lo mismo. No hay policía, solamente vemos policía a pie en la zona de la calle San Francisco, la calle Trinidad y la zona del Corte Inglés. Lo hemos pedido en la Alameda, lo hemos pedido en otra serie de barrios. Y eso siempre se nos dice lo mismo. No hay medios y mientras no salgamos de esta situación de penuria económica, no se puede ampliar plantilla y eso. Y la gente de la policía está ya súper cansada y súper... será. Vamos a entender que es así, pero esa es una situación real, bien, en la cual no tenemos respuesta a eso. Difícilmente la concejala puede, Lucía, puede hacer resolverlo cuando el concejal o el intendente, ya el intendente le dice, oye, sí, dame 30 policías más y yo te pongo patrullas a pie. Y entonces va y le dice al alcalde, oye, ponme 30, y dice, sí, se lo tengo que pegar al delegado del gobierno. Y el delegado del gobierno te dice, no, no podéis gastar un duro más porque no hay... Pues ya está, pues entonces, claro, a partir de ahí... Respaldando, ¿no?, todo eso, es que no solamente en policía, es que es en cualquier equipo que te metas, o sea, cualquier concejalía que te metas, en servicios generales, te metes en medio ambiente. En cualquiera, sí. Estamos tan escasos de personal porque parece ser que la ley no nos permite contratar a nuevo personal, ni aunque se jubilen. Que claro, por las conversaciones que hemos tenido con Lucía, que es lo que Arturo decía, que ganas tiene, pero la respuesta es siempre la misma, es de falta de personal. Ya. O falta de asignación de recursos personales que están en otras dependencias, claro, que por las condiciones del convenio no se pueden readaptar. Y entonces a partir de ahí, como estaba hablando, también nos pasa en consumo. Consumo sería muy importante a nivel de ruidos. Claro. Y a nivel de salud pública. Y de terrazas. Y de terrazas. O sea, uh-huh, que no es solamente, vamos, y sanidad global. Exacto. Es igual que, como comentaba, en la campaña de limpieza de perros, si no se integran distintas concejalías, no resolvemos nada. Tiene que estar medio ambiente, tiene que estar protección ciudadana, tiene que estar servicios generales. Son varios los que tienen. Y al mismo tiempo los funcionarios que dependen de ellos. Con lo cual es otro reto más a tratar de conseguir. Y no siempre es fácil, ¿no? Que luego has mencionado la figura de Lucía. Yo reconozco que, por ejemplo, no he recurrido a ella todavía porque, entre otras cosas, siempre que hemos ido a pedir algunas mejoras para el barrio, siempre se nos ha dicho que, bueno, que las cosas irán despacio, que se van haciendo poco a poco. Y tengo que reconocer que, por ejemplo, en el tema de las paredes que estaban pintadas con mucho graffiti y demás, se han tardado muchos meses en pintar, pero al final el ayuntamiento lo ha pintado. Nos han reparado algunos parques, que lo teníamos solicitado también. Había algunas barandillas rotas, había algunos aparatos rotos y se han ido solucionando. Quedan algunos temas porque tenemos un parque pequeñito en la Plaza Miguel Ángel que pasan coches alrededor y hay aparcamiento y los niños se salen y eso lo solicitan muchas veces, que se ponga una valla, que quizás será el único parque infantil que no tenga vallas, porque tenemos otro parque en la otra plaza, en lo que es la Plaza de la Covacha, que no pasan coches alrededor y sí que tiene las vallas. Estas vallas, me refiero a estas de colores que hay, sí, así, sí, cada tablita de un color. Para niños, bueno, sí, pues esa casi, todos los parques de Talavera tienen su valla. Y ahí, en cambio, que lo he solicitado varias veces, no me han dicho nunca que no me lo niegan, pero siempre me dicen, bueno, es que se van haciendo las cosas despacio. Bueno, por eso es no recurrir a Lucía. Las cosas de Palacio van despacio, pero sin embargo vemos, y tú mismo estás comentando, cosas que se van mejorando, como se ha mejorado la transparencia en el Ayuntamiento de Talavera. Tenemos un aprobado, Belén. Sí, un aprobado, pero que efectivamente, de verdad, es que no sabemos de dónde sale muy bien el aprobado. O sea, porque si nos metemos en la página web, excepto el Urban, que encima el Urban no es correcto lo que pone de él, que está puesto el primer proyecto que se llevó a Europa, con la cantidad que no es correcta. Pero bueno, si en cuanto al 10+4 hay más información, el resto está igual. O sea, cualquier ciudadano, que nosotros lo hemos intentado, intentará entrar y leer los contratos municipales que tenemos con la hora, con el agua, con limpieza, con los autobuses, nadie lo encuentra, ¿eh? O sea, es que nadie lo encuentra porque no están colgados. Entonces, sí es cierto que se han empezado lo que son las juntas de gobierno, lo que son los plenos, que ya está bien, o sea, que ya está bien que no estuvieran colgados. Algunas actas de algunas comisiones, pero faltan la mayoría. O sea, Consumo, por ejemplo, no ha colgado ningún acta en todo el año. de Medio Ambiente, la última es en junio, y Arturo es miembro de Medio Ambiente y ha habido más consejos detrás. Sí. Entonces, transparencia, bueno, que hemos mejorado. Ha mejorado. Sí, pero no nos podemos poner como ejemplo de, o sea, ya. Porque falta mucho. La guía que tiene el ayuntamiento en la página web, la guía de servicios, deja mucho que desear. Es que vienen cosas que ya no existen, pero además edificios municipales que ya no existen. Entonces, no nos pongamos tantas medallitas sin estar completas. Ya, edificios municipales que no existen y otros que no se utilizan como deberían. Claro, es una paradoja que en esta situación de escasez, cuando se han hecho inversiones muy importantes en determinadas locales, que estén sin poder utilizar y darle un servicio al ciudadano que ahora mismo, precisamente en estas condiciones, lo necesita todavía mucho más. Hay carencia de plazas para educación de adultos, hay carencia de guarderías, vamos a decir, de carácter público, hay carencias que se tendrían que paliar, o carencias de decir, he hecho una inversión en la que me he gastado el 90%, como podía ser el centro de educación vial, que estaba ahí parado y viéndolas venir, hasta que al finalmente han tomado una serie de decisiones que la han puesto en marcha y han sido capaces de ponerla. Es lo que decíamos antes. Para algunas cosas son rápido y eficaces. La casa ecológica del Parque del Vivero, todavía estamos esperando que nos diga alguien quién termina de pagar la factura. O las instalaciones del Banco de España, que están ahí muertas de risa y deteriorándose cada vez más, que pueden ser un centro cívico social en el centro de Talavera, que no le vendría nada mal. En fin, te quiero decir que hay cuestiones de esas que tenían que activarse, porque al final de cuentas se ha pagado con nuestro dinero y necesitamos, además, es necesario que se pongan en marcha. Yo en esto sí me gustaría felicitar y dar la enhorabuena, sobre todo a la familia de Miguel Solana, por la inauguración del centro vial, de educación vial, que estaba ahí muerta, que al final estaba lo que estábamos hablando, que se estaba dejando la zona. Entonces, pues bueno, pues felicitar que eso se haya puesto en marcha y que los chavales pues tengan un sitio para... los niños tengan para poder... Aunque hubiera estado mejor en otro sitio, pero bueno... Sí, bueno, pero ya estaba ahí Arturo. Ya, sí. Claro. A ver... Pues no sé, tenéis la oportunidad ahora para plantear, sobre todo Antonio Curiel, no sé si quieres transmitir algún deseo más para tu barrio desde estas ondas y que puedan captar. Bueno, el deseo es siempre el mismo, el de que nos presten un poquito más de atención y cuando vamos a solicitar cosas que se lo tomen en serio, que no hagan lo de siempre. Yo te voy a decir una cosa, Marina. El de la Federación y de distintos, sobre todo de tres asociaciones de vecinos, la Alameda, Santa María y San Antonio, el tema del Puente del Príncipe, la iluminación y el asfaltado. Es una vergüenza que uno de los accesos más importantes de Talavera esté en la situación que hay. Promesas y déjalo que usted mañana mismo ya está. Mañana mismo, esto ya lo pongo en contacto con el ministro. Ahí tenemos el problema de que el Puente del Príncipe, la iluminación no depende del ayuntamiento, depende de la Junta. Vale, Marina, pero no. Y todo demás. Claro. Sí, pero es que la Junta también ha prometido muchas veces que lo va a hacer. Claro, volvemos a las mismas, pero nosotros siempre decimos, nuestros representantes son los que nos tienen que defender. Esos. Son a nuestros concejales y nuestro alcalde. Entonces, ellos son los que se tienen que pelear con los superiores, con las administraciones superiores, sí, para que nuestra ciudad esté en condiciones y se tengan que traer lo que se tengan que traer, que cuesta 1 millón de euros arreglar el puente. Pues mire usted. Porque es que yo creo que hace menos de un mes o mes y poquito, que salió un titular diciendo que desde la Junta se habían comprometido a que iban a arreglar. Yo creo que más bien era el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento era su competencia. Pero bueno, si me da igual, Marina, o sea, lo mismo me dan los sirios que los troyanos. Lo que sí había es que hay unas reuniones en las cuales viene un ministro o una ministra, nos hacemos la foto, nos invitan y al final nosotros vamos precisamente para tratar de que es asunto de ese tipo, darle apoyo a la administración local y a nuestro alcalde para que lo saque adelante, y vemos que tenemos menos fuerza que un globo deshinchado. Y entonces, claro, también... No, menos fuerza, no nos permiten mucho acercarnos. Bueno, pero sí, pero te quiero decir, ya me refiero a Talavera y a los políticos, ¿no? Decir, oye, vamos a ver, es que como muy bien decía Belén, vosotros os hemos elegido porque sois los representantes de los ciudadanos. Y a partir de ahí, hacer uso de esas prerrogativas para a entidades superiores reclamar lo que es justo para nuestra ciudad. Pues vamos a aprovechar que estamos en año electoral para seguir reclamando y pidiendo lo que es justo para nuestra ciudad, tal y como dice Arturo Espinosa, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos Vegas del Tajo. Muchas gracias por vuestra presencia. A ti, Arturo, Belén, presidenta y presidente de la Asociación El Parque, Antonio Curiel. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque estas cosas son necesarias. Pues Raúl, ya lo tenemos. Pues sí, Marina, muchísimas gracias y nos quedamos sin tiempo. Nos vamos, ¿eh? Pero volvemos el próximo lunes a partir de las 11 a este magazine, el de hoy de Radio 4G. Que tengas buen fin de semana. Saludos de Raúl Gutiérrez. A continuación, la segunda hora de La Marmota. No está Juanma Sepúlveda. Juanma, a recuperarse. Chao. Radio 4G. Las mejores emisoras del mundo y mucho más.